23 años de la firma de la Convención Internacional de los Derechos de los Niños y Niñas y Jóvenes por el Estado de Chile. No tenemos una ley de protección integral de la niñez y de la juventud. Ni un año más, ni un año menos. No dejemos pasar más tiempo. Súmate y súbete a la micro, movilicémonos.